vida que vivir, todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando con esas tiernas ilusiones, pasando la muralla se hacen realidad. Pero con el amor de ayer, pero con el amor de ayer, todo desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé y lo que amaré. Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como si me sangre un nuevo corazón. Pero con el amor de ayer, pero con el amor de ayer, pueden desaparecer, desaparecer. Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. No sabe tu amor a mí. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No importa el lenguaje, ni las palabras, ni las banderas que se paran. Nuestro amor, quiero que me escuches y que te abras. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. ¡Vamos todos, fuerte! ¡Hey! No, no puede ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Amor a mí, estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón.